Yo le diría que en Tandil tuvimos un buen trabajo, sacamos casi el 46% de los votos, hemos cumplido todo lo que habíamos prometido, hemos hecho un trabajo con la gente en forma permanente, hemos puesto en marcha el presupuesto participativo, hemos creado el Instituto Mixto de Turismo, de todo lo que es la programación y el desarrollo del turismo lo hacemos en el municipio conjuntamente con los prestadores. Hemos hecho UCICOM, que es una sociedad anónima de la usina, que es una economía mixta, donde es mayoritario el Estado con lo privado, y de ahí hemos avanzado, como no tiene por qué pasar por la provincia o por el Banco Provincia, hemos conseguido créditos que lo toma UCICOM, hemos hecho asfalto, hemos hecho gas, bueno, y hemos hecho buenas ordenanzas donde nosotros estamos dándole todos los meses dinero a las bibliotecas que la hemos categorizado, lo mismo hemos hecho para tratar de apoyar a los clubes según la cantidad de disciplinas que tienen, le pagamos un 40% de la luz a los clubes deportivos y le damos un monto de dinero que según la cantidad de disciplinas y de chicos va desde entre 3.000 y 5.000 pesos mensuales, que ayuda a mantenerse y tratar de que los clubes sigan siendo condición de los chicos. Bueno, todo esto ha sido un panorama rápido que le doy, más las obras que hemos hecho. En nuestro periodo hemos hecho dos hospitales, y todo esto nos llevó al triunfo y a la gente a confiar en nosotros, porque hemos cumplido totalmente lo que hemos dicho. Y a nivel provincial y nacional no hay análisis, la gente con toda sinceridad fue contenta del triunfo, así que está conforme, está bien, no le puedo decir más. A mí me sorprendió un poco la cantidad de votos, ¿no es cierto? No que sabía que iban a ganar porque teníamos encuestas, pero hay que ser respetuoso de la gente que vota, y bueno, no hay otro tipo de análisis. Bueno, quiero dividir la nota en dos partes, sin duda. Primero, haciendo hincapié en lo local, usted lo evalúa como un visto bueno de la gente. ¿Cree que este es el resultado que se puede aproximar allí en el mes de octubre, Lunghi? Para nosotros yo interpreto que sí, ¿cierto? Porque como yo iba con boleta única, en el sentido que yo no competí con nadie, yo fui a una interna, bueno, como corresponde, que a mí me parece buena la idea, pero no tuve yo no fui contra nadie, entonces el que me votó a mí es porque interpretar que me va a volver a votar, ¿no es cierto? Porque ya no sé por qué no hubiera votado a otro partido, sino no, por eso yo veo que el voto nuestro es un voto soldado, ¿no es cierto? Un voto consolidado. Yo creo que la gente vive al día, ¿no? La gente vive al día, económicamente está un poco mejor, y la oposición no supo llegar, no supo transmitir un cambio, y bueno, y ahí está, no, porque si nosotros proyectamos el futuro es para un debate, ¿no es cierto? Y la gente está agotada, o sea, viene de años malos, 2001 que fue un año muy malo, y bueno, ahora hay movimiento, hay venta de autos, hay un mercado interno que funciona, y bueno, y decidió por eso, ¿no? O sea, hay que analizar la actualidad, porque si usted analiza el futuro, bueno, yo tengo dudas, ¿no? Pero bueno, hay que ser respetuoso, y la gente ha salido de vacaciones, puede comprar un plasma de 50 meses, ¿vio? Bueno, hay muchas cosas, y bueno, y la gente se ha agotado un poco de los políticos, por eso hay que buscar renovación en todos lados y nueva modalidad de hacer política, y bueno, y trabajar de otra manera la oposición, y deseo que el oficialismo trabaje con todos, abre el diálogo, y bueno, entremos a entre todos a mejorar muchas cosas que todavía no están bien, ¿no? Esta es mi opinión. Usted tiene problemas de energía, usted tiene problemas de petróleo, usted tiene problemas de autovía, usted tiene problemas de ferrocarriles, usted tiene problemas de seguridad, tiene problemas, pero bueno, eso usted lo dice y la gente ya se acostumbró, así que no le da trascendencia. Lo importante es que la presidenta tenga un gesto de grandeza y creo que sí, que trabaje con todos para poder para estas cosas, ¿no es cierto? Porque nadie es eterno en el poder, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver qué hace con lo, todo está todo subsidiado, cómo sale de lo subsidiado para hacer puertos, para dar más mayor agregado de mano de obra a nuestros productos primarios. Bueno, esto es lo que hay que hacer de aquí en más con la grandeza de los partidos políticos, que tenemos que aprender todos y trabajar todos juntos con el que ganó, que hay que felicitarlo porque ganó muy bien, ¿no es cierto? Pero hay cuentas pendientes que creo que hacen a la estructura del país y que hoy la gente no lo está viendo porque vive el día. Venimos con problemas de muchos años, entonces se agarra de eso y bueno, y esta es mi análisis, y bueno, pero lo que le digo, él intentó de todas maneras hacer el esfuerzo mayor, no hay que echarle la culpa a él, nosotros venimos en baja de hace muchos años, fíjese que en Capital sacamos el 2%, en Chubut sacamos el 10%, o sea, no hay que buscar una persona, nosotros tenemos que hacer la autocrítica adentro, recomponer, a muchos tienen que dar un paso acostado, ¿no es cierto?, buscar nuevos dirigentes y mantener los principios como siempre. Yo soy un enamorado del radicalismo, así que ahí estoy, ahí me quedo, pero creo que echarle la culpa a una sola persona me parece que es mucho, ¿no? O sea, y acá usted lo tiene, en Córdoba sacamos el 22%, bueno, habrá que seguir trabajando para hacer una alternativa. Ya vendrá el tiempo, ¿no? Eso lo va a decir la gente, ¿no? Otra cosa no le puedo decir.